tiempo de vivir sola. Pasan los minutos, pasan las horas. Hoy me he dado cuenta que mi ignorancia ha sido perder mi vida en la casa. Ahora no tengo miedo a la indiferencia. Será que la edad me dio más paciencia. Y aquella chiquilla de sueño roto, hoy me siento feliz. Vivo poco a poco. ¡Mira! Vivo bailando con mi amiga, cantando los años, no nos perdonan, pero no me siento sola. La primera vida la he vivido sola, la segunda fue después pregona y ahora la tercera la viviré a mi manera. Vivo bailando con mi amiga, cantando los años, no nos perdonan, pero no me siento sola. La primera vida la he vivido sola, la segunda fue después pregona. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Ubrique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Ubrique. Patrocina Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando las tradiciones y la cultura obriqueña. Venta Ocuris, en carretera Ubrique-Benaucad, la cocina más tradicional en un entorno incomparable. Confitería Artesanal La Nave, en Plaza de los Ejércitos, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. SM Servicios Inmobiliarios, en Avenida España, número 5, la compraventa de su inmueble en manos de profesionales. Y Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida, calle Clara Campoamor, número 1, junto a la Avenida España. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Porque es gratis hablar que ya es mañana. Hasta el año 2019 nos tenemos que remontar para escuchar una chirigota de Cristóbal Río. Tres años después, en solo dos días, vamos a volver a escuchar lo nuevo de un grupo que en aquella ocasión llegaba con las centenarias, esas que acabamos de oír, y ahora lo hacen como Not Talent, con una ineludible referencia, o no, veremos a ver lo que nos traen preparado a ese programa televisivo, ¿no? Got Talent. La buena noticia, yo creo que es esa, ¿no? Que no hay más, y es que tenemos que aprovechar y saborear pues cada acorde y cada letra que nos vaya dejando o regalando, ¿no? Cristóbal Río, porque ya nos amenaza el bueno de Cristóbal con que pueden ser las últimas. Cualquiera de estas letras pues puede ser de las últimas, y eso es lo que no queremos ninguno de nosotros. De No Talent, de la Centenaria, de Cristóbal Río y del carnaval en general, pues vamos a hablar en los próximos minutos con David Romero. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Francisco Javier Coronil. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, os miro a los dos, las centenarias. Hemos escuchado la presentación de las centenarias, 3 años ya. ¿Qué recuerdos os traen? Pues para mí personalmente me trae un buen recuerdo, porque aparte de que yo soy novato en esto, digamos, este es mi 4º año, paso por el carnaval, con Cristóbal Río siempre. Para mí ha sido de las mejores chirigotas que ha sacado Cristóbal. No solo conmigo, sino las que he escuchado siempre de la boca de él, de su letra. Uh-huh. Francisco Javier. Yo, pues para mí fue un gran gusto y un gran placer, porque fue la primera vez que yo salí con Cristóbal. Sí. Fue el primer año que yo salí con Cristóbal. Entonces, yo lo pasé muy bien, hice muy buenos amigos. Entonces, bueno, lo hice y lo tengo allí en la chirigota. Y espectacular. También fue espectacular. Un Cristóbal que lleva más de 30 años haciendo carnaval. Para vosotros, relativamente nuevos con él, ¿qué es lo que os ha sorprendido? ¿Qué es lo que os sorprendió cuando tuvisteis esas primeras tomas de contacto de Cristóbal Ríos en el carnaval? Bueno, personalmente para mí, yo lo llevo conociendo de toda la vida porque soy vecino de él. En el tema del carnaval, ¿no? Tan adentro. De hecho, de chico sí reunió a todos los niños del barrio. Hace ya, como tú dices, más de 30 años. Yo podría tener 9 o 10 años, no podría tener más. Y intentó hacer una chirigota con los niños del barrio, que al final no salió, no resultó positivo, pero bueno. Se quedó ahí y es un recuerdo que yo lo he mantenido siempre y lo sigo teniendo. Después ya de 30 años, que vuelva otra vez con Cristóbal y saque chirigota y esté yo con él y sea uno más, pues para mí una gran satisfacción, la verdad. Y aparte de que es una chirigota con veteranos, date cuenta que Cristóbal lleva más de 30 años, tanto la letra como actuando, después de chirigotas, cuarteto que ha sacado. Tenemos a Juan Carlos el Patadita, que también lleva más de 30 años. Son como Subiela y el Carly de aquí, ¿no? Nuestros particulares Carly y Subiela. Paquito Alcalá con la guitarra, que sí, también es otro gran veterano. Bernardo con el bombo, otro veterano. En fin, que una chirigota que, aunque estamos entrando gente nueva, hay mucha veteranía y solera, como se suele decir. Uh-huh. Francisco Javier, en tu caso, ¿tú llegabas directamente para tocar la caja o fue circunstancial? No, yo fui directo para tocar la caja, porque yo ya se lo comenté a Paco Alcalá, y dio la casualidad que ese año pues se quedaron sin caja, y me avisó Paco y Cristóbal. ¿Y no lo dudaste cuando...? No, para nada, ya llevaba tiempo queriendo salir, pero también por circunstancias pues no podía salir. ¿No había salido antes en ninguna otra agrupación? Sí, estuve saliendo hace tiempo atrás, pero con los Aguatiles. La chirigota, tuve varios años saliendo con ellos. ¿Y cómo fue un poco el desengrasar la maquinaria? ¿No se cabe? Bueno, ¿costó arrancar? Costó y todavía cuesta. Y aún cuesta todavía. Tú sabes, un poquillo de nervio y demás. Y agarrotado. ¿No? ¿Es muy exigente Cristóbal? Un poquillo. Sí. Un poquillo, sí. Él quiere las cosas muy medidas, muy calculadas, muy bien exactitas. Uh-huh. Hay veces que sale y veces que no sale. O veces que sale mejor y veces que sale no también. Pero esto de la centenaria, lo digo por la reacción del público, ¿no? Es una de las chirigotas, y creo que lo hablaba, hacía referencia también, o asemejo un poco, y salvando todas las diferencias y no con ánimo de comparar, a la chirigota de Alex Román, El Anillado, en el sentido de que es una chirigota, o sois una chirigota, para saborear o para disfrutar con los 5 sentidos, ¿no? Para veros cómo bailáis, para fijaros en los detalles del tipo, para saborearla, ¿no? Y para disfrutar ese rato que estamos escuchando, ¿no? Sí, claro, eso es de lo que se trata. Las chirigotas, más que nada, aparte de que los cuplés son para divertirse, pero los pasodobles los hacemos un poquito, un pelín más serio, recargando y dirigiéndonos a algo en concreto, ¿no? Ya sea sobre algo que no nos guste, sobre algo que nos guste, sobre un homenaje, lo que sea. Y después los cuplés, como siempre, para hacer reír, un chiste siempre hay que sacarlo. ¿Y eso se trata? Y sobre todo este año vamos a intentar que sea un poquito más alegre, para olvidarnos un poquito de lo que es todo el tema este que hemos pasado, tanto con la pandemia, con el COVID y tal. De hecho, ni casi lo nombramos, solo lo llevamos en un cuplé por hacer un poquito de referencia, porque es lógico, porque llevamos 2 años arrastrando con esto y ya que nombrarlo en algún sitio, pero nada más. Vamos a intentar que la gente nos escuche, se divierta y se olvide completamente de todo esto que estamos pasando y lo que hemos pasado. Ahora voy a preguntar a Francisco Javier también por qué Carnaval espera. Si crees que el resto de agrupaciones y la gente, ¿no?, puede apostar o esperar un repertorio, como dice David, ¿no?, ajeno a la pandemia. Pero antes, las centenarias era una chirigota. Yo escuchándola o reescuchándola me doy cuenta de que o la firma Cristóbal Río o la firma alguien que tenga la trayectoria y la experiencia de Cristóbal Río. Me refiero, de un chaval con 20 y pocos años no puede escribir la centenaria. Pues toda esa referencia a la Plaza de la Verdura, a los comercios, a esa también, esa experiencia, esa trayectoria que te da el poder exigir o reclamar como reclamabais en ese primer paso doble el Capitol. No, Cristóbal, cuando hace un paso doble, si te das cuenta, es súper estudiado. El año de la centenaria, por ejemplo, el que acabas de decir tú, del Capitol, por ejemplo, pues es súper estudiado, ¿no? Y sin embargo, y otro también que tenía, el que sacó a Vogue, si te das cuenta también, te mienta a todas las mujeres que han tenido historia en este país, ¿no? Sí, sí. O sea que todo lo que saque Cristóbal. O sea, no le tiráis muchos temas ni muchos repertorios a Cristóbal para atrás, ¿no? No soy. Solemos opinar todos. En verdad, el grupo opina siempre. Él saca una propuesta, tanto del tipo como la letra. Y la pone, la expone a todos y nosotros somos los que decimos pa'lante o no pa'lante, o no nos gusta esto, no nos gusta lo otro. Normalmente va casi todo pa'lante, como bien has dicho, salvo una vez, me acuerdo de los supernormales, sacó una presentación que habíamos varios del grupo que no nos gustó, se lo comunicamos y directamente se anuló, se hizo otra y de hecho fue la que se sacó y ya está, y no hay problema ninguno, somos un grupo. Siempre tiene que haber alguien que dirija, si no eso sería como una guardería sin maestro, pero la verdad que tiene que haber alguien y que exija un poquito en cómo se hacen las cosas y cómo hay que hacerlas. Si no, saldría todo, es un churro y así no se puede salir tampoco. Que aunque el carnaval parezca cachondeo y estemos de cachondeo y de risa y tal y cual, hay que tener la mente bien puesta en su sitio, saber lo que se está cantando y centrarse en que tenga que salir bien, si no... No vale. David, fueron diversos los motivos por los que no estuviste, Francisco Javier, en el carnaval de 2020. No te voy a preguntar si os arrepentí, porque claro, evidentemente las circunstancias mandaban en ese momento de tomar la decisión y no hay marcha atrás. Pero eso hace que a día de hoy las ganas sean, ¿cómo? Mayor, siempre mayor, porque siempre está el gusanillo ahí. Nosotros el primer año, llevamos 2 años sin salir, el primer año que nos salimos por descanso, cuando vimos las agrupaciones por ahí, nos entraban ganas de hacer, aunque sea, 2 pasodobles y un cuplé y liarnos a cantar por la calle, por cualquier lado, de ilegal, como se dice. Pero las ganas siempre son más. Y ya el año anterior, cuando no hemos podido ninguna agrupación, ya a nivel de Cádiz, de todos lados, pues... Te echa un poquito para atrás, te aburre un poquito, pero bueno, eso es lo que hace, coger impulso para este año salir con más ganas. Lo que pasa es que este año ha sido muy complicado, muy confuso, porque no sabía si íbamos a salir, si sí, si no. La primera reunión que tuvimos con el ayuntamiento nos dieron que sí, que sin problema. Era cuando la pandemia estaba más baja, que ya estaban quitando restricciones, quitaron mascarillas, entonces parecía y nos creíamos todos que esto ya iba a tener su fin. Después ya en Navidad, cuando volvió el aumento con la nueva variante del COVID, pues nos llegamos aburridos otra vez porque no sabíamos si íbamos a salir o no. Entonces los ensayos también han tenido que se ha visto afectado por eso, digamos, porque vas con menos ganas, ya no sabes si tirar para adelante o volverte, te queda un poquito atascado, hasta que ya en realidad no salió la fecha, que ya se dio que sí, que se puso fecha, fecha, toda la fiesta gastronómica y todo lo que se iba a hacer, pues ahí es cuando realmente nos hemos apretado los dientes y hemos sacado lo que hemos podido, porque tampoco llevamos un repertorio como fuéramos queridos. Es bueno, pero llevamos un repertorio este año un pelín más cortito, porque, ya te digo, no lo que nos ha permitido el tiempo y cómo se ha presentado para todos, yo creo que para todos los grupos, este año el carnaval. ¿Cuál era un poco vuestra postura, la del grupo, me refiero, ¿no? ¿Era de esperar un poco como se esperó? ¿Estabais con ganas de salir? ¿Había cierto miedo también? ¿Cómo habéis vivido todos estos meses, esta semana? A ver, tenemos ganas de salir, claro, pero lo que ha dicho David, con las circunstancias, pues estábamos un poquito retenidos, esperando a ver qué es lo que pasaba. Hemos empezado a entrar ya un poquito tarde, pero esto que tenemos, pues, vamos a sacar para adelante. Salir que había que salir, sí o sí, a la calle. Lo que ha dicho David, un poquito más cortito, no es muy buen repertorio, corto, más corto que otros años. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Corto cuánto estamos más o menos paso doble y cuplé? Estamos cuatro pasos dobles, cinco cuplés, presentación y popurrí. Bueno, al final es lo que vais a cantar en cualquier lado, ¿no? Al final luego llevas ocho pasos dobles y ocho cuplés y no los cantas en todos los sitios, ¿no? Ya tienes que elegir, al final, no sé. Tampoco hay mucha gente que te vaya a escuchar cuatro veces, ¿no? Sino que al que te vaya a escuchar una o dos veces le muestra el repertorio prácticamente entero y, no sé, digo por verle por el lado positivo, ¿no, David? Bueno, sí, el lado positivo sí se puede mirar de esa manera, pero siempre nos gusta ir larguito porque tiene donde escoger, porque también... Según en el sitio que cante, pues puedes cantar una cosa, otra. No es que puedas, sino que te alegra cantar un tipo de paso doble, otro, o incluso todo repertorio. También este año lo que llevamos es todo de Ubrique, referente a Ubrique, todo. Y normalmente cantamos fuera. Vamos a Corte de la Frontera, vamos a la Estación de Corte, vamos a la Barca de la Florida. Entonces nosotros planteamos siempre un repertorio un poquito a nivel nacional. Aparte de que cantemos de Ubrique, te lleva un poquito algo nacional porque la gente de Corte o la gente de la estación o incluso de la barca no van a entendernos para nada si cantamos solo de Ubrique. Claro. Entonces, este año lo que hemos hecho es de Ubrique nada más. Vamos a dedicarnos nada más que a cantar aquí en Ubrique. No vamos a salir a ningún lado. Ya de hecho nos han llamado, pero le hemos dicho que este año es imposible por el tipo de letra que llevamos. Es uno de los yo creo que de los días, ¿no?, claves también en Corte de la Frontera recibir la chirigota de Cristóbal. Antes de seguir avanzando un poco con Nos Talen, Francisco Javier, tú el último carnaval sí que decidías salir, en este caso con el grupo de Ismael, ¿verdad? Sí, salí con Ismael. Y bueno, ¿cómo fue la experiencia y ese carnaval 2020? Bueno, estuvimos hablando ya con Ismael el otro día, sí, pero por conocer otra versión, otra opinión. Bueno, otra experiencia más, otra nueva. Yo estuve bien, yo lo vi bien. No me gustaron las letras, me gustó el repertorio. El tipo tampoco me pareció mal, me pareció muy bien, muy divertido. Y bueno, y este año pues con Cristóbal, ¿fue eso? ¿Fue la llamada de Cristóbal o fue el hecho de tú saber que Cristóbal salía y tal? No, él lo sabía. Yo le dije a él que yo me iba este año a tocar con ellos, pero que en el porque momento... no tenían caja, pero en el momento que Cristóbal volviera, después de del canto, iba yo a volver con ellos. Así se hizo, y él lo entendió, lo comprendió, él y el grupo. Pues hemos hablado, ¿no?, de hacer reír con los cuplés. Vamos a escuchar una tanda de cuplés, si os parece, y enseguida pues continuamos hablando y ya nos metemos de lleno en el proyecto de Nos Talen. Como el natural tenía un moqueo pero del copón. ¡Vecina! ¡Sube a recoger la ropa que se te está mojando otra vez! Mi vecina me decía cómo quedaba. Tú de que te ríes si tu casa está topapada. O de que vecina te lo tengo que contar. Hace mucho tiempo que mi parte baja no yo me da. Sola muchacha, muchacha, ¿por cuál número va? Por las 9:15 y el tuyo es para las 11. No te queda nada. Es la 1 y tengo un hambre que te caga. Y ya solo pienso en los garbanzos de mi casa. A 2:45 por fin me han llamado ya. No quiero receta, mándame algo así con una tostada. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocina Academia de Peluquería y Estética Remedios Rubiales en Los Callejones. Abierto plazo de matrícula para los nuevos cursos presenciales y online. Infórmate en el 645-88-4875. Sala Fitness Julio Dueñas. Si tienes un reto personal y no sabes por dónde empezar, te lo ponemos fácil con clases personalizadas. Estamos en Álvarez Quintero número 4. Y que va Baguetería La Lupe. Benefíciate de ofertas cada día y llévate más por menos. Estamos en calle Fernando Gavilán junto al Polideportivo. Teléfono 956-46-4410. Vive el carnaval en Radio Brique. Porque es gratis hablar que ya es mañana y te tengo. Bueno, pues No Talent, si no me falla la memoria, creo que habéis sido de los últimos, el último grupo en dar a conocer el nombre, ¿no? Sí, puede que sí, que yo haya visto, creo que sí, que hemos sido el último. Creo que habéis sido estas últimas semanas, ¿no? Cuando... Sí, el nombre lo teníamos de hace tiempo. Sí. Empezamos con otro nombre, con otro tipo, en realidad, el primer mes, pero decidimos cambiarlo. Sí. Como te he dicho antes, como te he comentado antes, el grupo opina, habla y opinamos que había que cambiarlo y sacamos otra idea totalmente diferente y apostamos por ello. Y el nombre lo hemos dado a conocer más tarde simplemente porque, ya te digo, como está este año la cosa, tanto de letra como de todo, vaya, las preparaciones del tipo, del cartel y tal, pues lo hemos hecho un poco tarde. Yo no quería dar a conocer, personalmente yo, hablando ya de mí, que me he dedicado a llevar temas del cartel, pues no lo quería dar a conocer hasta que no tuviera el cartel terminado. Entonces no, ese ha sido el motivo por el que ha estado un poquito más el último, no por quererlo esconder ni dar la sorpresa ni nada. Simplemente ha sido por eso, vaya. Bueno, no talen, en el cartel hay referencia, ¿no? Alusión a ese programa, veremos, a ver, no voy a preguntar evidentemente si estamos en lo cierto o no, pero ha sido un año, decía David, que en el repertorio, sobre todo, muy poca referencia a lo que hemos vivido, Francisco Javier, ¿qué te parece eso, ¿no? De que el autor o los autores, ahora hablaremos un poco de quién firma, ¿no? Esta chirigota, ¿qué te parece esa apuesta por un poco no obviar o no dejarlo de lado, pero bueno, sí, dejarlo un poco de lado y mirar hacia el futuro y verlo de otra manera, con ese prisma? Hombre, yo lo veo bien, no tanto COVID, que llevamos ya 2 años de COVID. Deja un poquito al lado, que ya la gente estamos un poquito cansada de COVID, de mascarilla, de restricción y de todo. Ya lo que la gente le tiene ganas de divertirse y de cosas alegres, cosas divertidas. ¿Y creéis que pueden ir por ahí los tiros de otras agrupaciones? Yo creo que la mayoría, hombre, alguno llevará algo, no te voy a decir que no, porque quieras que no, algo tienes que llevar, pero que no creo yo que lleven mucho, creo, pienso, ¿eh? Yo no escucho a ninguno. estamos deseando, ¿eh? Oye, 2 días quedan ya para que se abran cortinas, vosotros creo que sois los terceros en actuar, ¿cómo están los nervios? ¿Cómo está ahora el cagómetro, como se dice? Bueno, ya tenemos experiencia, tampoco es que estamos nuevos en esto, los nervios tampoco los tenemos muy... Vamos, lo tenemos yendo preparado, no tiene por qué haber nervios. Y nosotros, la verdad, la suerte que tenemos, que este viernes tenemos la presentación nuestra, sin el tipo, claro está, en el Bar de las Cuatro Esquinas, que es el local, nuestra sede, digamos, que sí. nos lo prestan para los ensayos y todos los años pues hacemos allí lo que es cantar para la gente que quiera escucharnos. Estamos allí, sin que sea familiares ni nada, quien quiera ir a escucharnos puede ir este viernes. No sé la hora todavía, porque tenemos que hablarlo con el local y ya lo anunciaré yo por las redes sociales, pero vamos, yo creo que será 10:30, 11, más tarde ni más temprano, sobre esa hora rondará. Si nos vamos a las 9, pues te tomas incluso una cervecita antes y así calientas motores. Yo creo que a las 9 lo mejor, porque te suele llenar, ¿eh? Claro. Vuelve la chirigota de Cristóbal Río y vuelven, o han vuelto, ¿no?, las noches de carnaval en las cuatro esquinas, como decías, que aparte de ser el local de ensayo vuestro, es como todo carnavalero que se precie tiene que vivir una noche de carnaval en las cuatro esquinas, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre ha sido, date cuenta, la Sorizá siempre, las cuatro esquinas ha sido un punto clave, e incluso el último punto que la gente ha ido. Pasan varias agrupaciones, nosotros siempre hemos hecho la presentación, también la han estado haciendo, creo recordar, que los niños, la chirigota del Virus, también han estado allí, no sé si este año lo harán o no, lo desconozco, la verdad. También la comparsa ha tenido pasos por allí, en fin, que las cuatro esquinas es carnaval, vaya. Es carnaval, se respira carnaval por los cuatro costados y bueno, hay que estar ahí. Hay que estar como antiguamente, ¿no? Con Justo, esas noches de carnaval con Justo y demás. Bueno, con Cristóbal también en las cuatro esquinas. David, ¿quién firma? Not Talent, ¿a quién le atribuimos la autoría de esta chirigota? ¿Qué te refieres? ¿A quién escribe? Sí, ¿quién escribe? ¿Quién hace la música? Cristóbal, de siempre, la chirigota la hace él. La hace él, a su gusto, a su manera. Siempre opina, como he dicho antes, y los demás opinamos. Yo desde que entré con Cristóbal en el rebaño, que íbamos de monja, ese fue mi primer año, yo ya ahí aporté ideas, porque ya te digo, yo de siempre me ha gustado el carnaval, de chico ya con él intentamos hacer una chirigota, en el boliche que tenía mi tío también, desde chico he vivido lo que es los ensayos de la chirigota de la Plaza de la Verdura, en Fernando Gavilán, más carnavalero que el colegio Fernando Gavilán, no hay ninguno en Ubrique, allí hemos vivido también con Serafín, con Juan Mancilla, vaya, que el carnaval lo llevo desde chico viviéndolo. Entonces, a lo que voy, el primer año que estuve con él en las monjas, que íbamos de monja, que es rebaño, ya ahí le aporté ideas, le parecieron bien y él la escribió. El siguiente año fue Los Supernormales, ya estuve escribiéndole algo, mi idea ya la desarrollaba y hacía el escrito entero y se lo presentaba. Él lo cambiaba o lo ponía directamente o cogía la idea o no, ¿sabes? O hacía él de la misma idea hacía algo diferente, pero salía. Y ya este año, pues sí, he estado más con él, bastante más, un paso doble que llevamos entero escrito por mí, sin modificar nada, un cuplé también, que está reciente de esta semana, que está fresquito, como se dice, que son los mejores, y la verdad que bien. Está conmigo muy bien, preguntándome ideas, dándome trabajo, como yo digo. Y tú también le preguntarás mucho a Cristóbal, ¿no? Hombre, claro, la experiencia es mucho, claro que sí. Sobre qué tema se puede escribir o de qué manera. Yo la verdad que me gusta escribir mucho, yo escribo mucha poesía. Entonces, lo que es relacionar la rima asonante o consonante, eso se me da bastante bien. Ahora, fácil no es. Escribir una letra de carnaval no, para nada es fácil. Si no, probá un día y hacerlo. Verás como cuesta un pelín de trabajo, pero se saca. Oye, David, y la idea un poco es ir cogiendo tú el relevo de Cristóbal de cara a los próximos años. Por mi parte no me importaría, pero vamos, que Cristóbal no va a dejar la chirigota nunca. Vamos, Cristóbal puede estar con un andador que va a estar dirigiendo la chirigota. Seguro, vamos. No creo yo que se retire tan fácil. O sea, que esos cantos de sirena se quedan en eso, ¿no? En rumores, en rumorología. No lo sé, ciertamente no lo sé, pero vamos, yo doy mi opinión. Yo creo que Cristóbal siempre ha sido de chirigota y por mucho que él quiera va a seguir aportando de una forma u otra. Que sea el concepto al revés, que sea yo o otra persona... Y él quien coja y saque música y saque el tipo y la letra y él aporte algo, puede ser. Pero yo creo que Cristóbal no. Ni Cristóbal ni todos los veteranos que hay de la chirigota, vamos. De hecho, Bernardo este año no iba a salir. Lo que pasa que al final, visto que hemos sido tan pocos, porque somos 9 en la agrupación este año, somos menos. Ahora te iba a preguntar. Hay personas que por motivos de trabajo no pueden y no hemos quedado sin buscar a nadie, no hemos quedado los que somos, pero somos 9, no hemos puesto tampoco a buscar porque empezamos con muchísimas ganas y dijimos, pues nada, pues los que estamos. Somos los que vamos a tirar para adelante. Y así se ha hecho. Y Bernardo venía a los ensayos, nos vio que éramos pocos, le picaría el gusanillo, que cogió y cogió el bombo otra vez y se lo echó otra vez al pecho. Y aquí está con nosotros otra vez. En caso, Francisco Javier, en caso de que Bernardo no hubiera salido, ¿qué hubierais hecho con el bombo? No, lo iba a coger. Tenías otro recambio. Sí, pizano. El pizano lo cogí. Bueno, y bueno, tú sí tienes experiencia con Bernardo de la Centenaria, ¿no? O sea, que en cierto modo esa sintonía que va adquiriendo la pareja pues también es positiva y es buena, ¿no? Se va notando. Sí, hombre, claro. Si la percusión siempre es la misma, quieras que no, algo lleva de ventaja. Uh-huh. Pasa que Bernardo te ha llevado más de una vez un baquetazo los dedos. Sí. Oye, ¿y eres de la opinión de David? ¿Crees que Cristóbal todavía le queda cuerda para rato? Cristóbal le queda cuerda bastante. De hecho, de la Centenaria le hemos guardado un taca-taca para cuando sea más mayor. Lo lleve con él. Oye, creo que le queda Centenaria... mucha cuerda todavía. Uh-huh. Lo cuidabais todo, la puesta en escena, ¿no? Creo que tardabais como 8 o 10 minutos primero desde que abríais cortina, era la puesta en escena de este, lo cuidabais todo, ¿no? La coreografía en el paso doble, tenía un poquito también en el cuplé, la vueltecita y demás. Estaba muy currada. No sé si este año también tenéis cositas de esas. La coreografía siempre la ha tenido Cristóbal, siempre la ha querido meter. Cuando no meneando de un sitio a otro, cuando no en el rebaño que metimos la famosa cajita, que la tocábamos con los dedos, que fue algo pionero, por lo menos aquí en Ubrique, y siempre hemos tenido algo. Este año llevamos nada, pero muy poquito. Ya te digo que este año es que ha sido todo un poco más reducido, digamos. Y te quiero decir una cosa, la puesta en escena que hicimos con la Centenaria, eso no estaba ni ensayado ni nada. Eso salió de allí de repente, entramos de esa manera y actuamos, vamos, libremente, sin ensayar, sin decir nada, sino simplemente salió así como lo hicimos y ya está, no se ensaya ni nada. Pues nos la comimos todo. Pues esa entrada, me decían novedades. Voy a coger papel y boli. No sé si sabéis decirme quién entra o quién sale con respecto al último grupo de la Centenaria, del grupo de Cristóbal. En entrar no ha entrado nadie. Uh-huh. Salí por motivo de trabajo y demás. Sí. Por ejemplo, Bubu ha salido. Salió Diego y salió Borja. Uh-huh. Son los tres, lo único que... Son los tres que faltan con respecto al sí. grupo. El resto sigue todo, igual. Todo lo mismo. O sea, que va a seguir sonando igual, ¿no? Prácticamente, sí. Uh-huh. Hombre, Diego, por ejemplo, tiene una gran voz. El Bubu también, hombre, un tío que te mueve mucho, muy alegre. Y el Borja también, el Borja empuja bastante. Sí. Entonces, a veces notan la voz, ¿no? Pero que lo que está... No hay nada que... No tiene nada de desperdicio, ¿eh? Claro, no. Al final lo que decía... Mucha veteranía. Al final lo que... lo que decía David. Soy gente muy veterana, con muchos carnavales y que al final también eso cuenta a la hora de defender el repertorio y a la hora de llenar un escenario. No es lo mismo nueve personas que están empezando a nueve personas... bueno, Cristóbal no lo tendremos sobre las tablas este año, ¿no? Pero el resto... Estamos hablando de Patadita, estamos hablando de Bernardo, estamos hablando de vosotros. Otro, o sea, que a la hora de llenar el escenario y de evitar un poco o combatir ese miedo escénico, ¿no? También ayuda, ¿no? Claro. Sí, claro, la experiencia ayuda y sobre todo Cristóbal también da consejos respecto a cómo hay que actuar y cómo hay que hacerlo. Por ejemplo, este año tenemos libremente, donde haya espacio, como en el Fatou, de ir todos delante en la primera fila y dejar atrás nada más que los instrumentos, guitarra, bombo y caja, que llevamos una guitarra también, como otros años. Que no somos una agrupación que llevemos dos guitarras. Y tenemos la opción de ponernos libremente todos en primera fila. Se nos va a ver bien. Claro, tenemos que ser conscientes de que en primera fila te van a mirar más. No es lo mismo que estar un poquillo resguardado ahí detrás. Pero como ya tenemos experiencia, pues sin problema podemos manejarnos bien en el asunto. Pues vamos a quedarnos. No quiero tirar tampoco mucho más de la lengua, ¿no? Pero vamos a quedarnos con un paso doble también de las centenarias en este caso. Bueno, mejor vamos a quedarnos ahora con algo de los supernormales y enseguida estamos. Que os tengo que preguntar muchas cosas de novedades de carnaval. Estos son los superhéroes que cantan en carnaval. Dicen bonito lugar, Belén es este pueblo, si sube hasta el mirador, del carril un extranjero, mira a San Nicolás. ¡Oh, qué maravilla! Si la avenida el que os quiere visitar, la tienda de par en par, abierta tiene su puerta. Ambiente sin igual, nunca encontrará alrededor nada tan perfecto. No queremos valorar ni sabemos apreciar lo bonito que tiene mi pueblo. Lo nuestro no vale nada, fuera todo vale más. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Brillo Sur, su empresa de limpieza líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, teléfono 956-46-62-34. BG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 460830. Tus pies en las mejores manos. Galería Proyecto 5, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate en el 645 88 48 75. Inmovegestión, tu inmobiliaria de referencia en Avenida de España número 20, teléfono 956-46-35-85. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Bueno, pues eran super normales en aquel año y nos dejaban coplas como esta que acabamos de escuchar, una agrupación en la que ya, como ha dicho David antes, pues empezaba esa inquietud, ¿no? A mostrar, a seguir palpando, ¿no? Esa inquietud. Estamos a dos días, prácticamente 48 horas para que arranque oficialmente el carnaval. Lo va a hacer en la gala del IE Francisco Fatou, a las 7 de la tarde arrancará con la chirigota. Esta chirigota es una monada de Alejandro Román, que le cambiaba, lo comentábamos el martes también, le cambiaba el turno a la chirigota de los niños por motivos laborales de esta última, de la chirigota de los niños, y arrancará, abrirá cortinas. Esta chirigota es una monada. A vosotros, Francisco Javier, David, ¿qué os parece esta vuelta de tuerca, ¿no? El que vayamos a empezar con el IE Francisco Fatou. Bueno, nosotros ya tenemos un grupo que está también Rivera, que ahí se comenta, y grupos de grupos, digamos, y ahí se comenta y se dan opiniones, y igual que lo hacemos nosotros en nuestro grupo, y cada grupo lo hará entre ellos, digamos, pues hay un grupo de grupos que se dice lo que se hace y lo que se va a intentar hacer y da opinión, ¿no? Y a nosotros particularmente no nos afecta para nada, seguimos en el tercer puesto, entonces no hay problema ninguno. De hecho, nosotros lo hicimos con los supernormales, lo hicimos con la comparsa, que tenía concurso en... Sí, no, me refiero, David, a que se empiece con el Francisco Fatou, el cambio de giro. Perdón, a la no te había entendido. Sí. Ya no, vale. Es que he liado yo mucho la pregunta con el tema cambio, era solo... No te había entendido, creía que era el cambio de agrupación. Solo era el cambio, era a nivel informativo, pero digo, el cambio de que el carnaval arranque con la gala del IE Francisco Fatou. A nosotros nos parece mejor, de eso llevamos ya otros años atrás diciéndolo a la reunión, que se hiciera así, porque de esta manera el pistoletazo de salida ya se da, la primera vez que te escuchan es allí, entre comillas, ¿no? Aparte de que haga una presentación cada uno en su barriada o en su sede, pero el pistoletazo de salida es en el Fatou y es con el disfraz, con el tipo puesto. Entonces ya quiere decir que ya a partir de ahí puedes ir con el tipo a todas las fiestas gastronómicas, a todos los parques o bares que hayas contratado, a todos lados puedes ir con el tipo tranquilamente, ¿no? No tiene por qué ir vestido normal, que para mí no se muerde bien lo que es el carnaval. Uh-huh. Entonces yo de esa manera yo lo dejaría. No sé si lo han hecho solo este año por el tema del puente que hay y tal, pero yo lo dejaría así todos los años. Uh-huh. ¿Y de hecho, sí, las agrupaciones somos los que votamos la manera que queremos hacer en el carnaval? Así que si este año sale bien y nos gusta a todos, yo creo que seguirá para adelante. Si algo saldrá mal, pues yo seré el primero que lo cambie otra vez, pero no tiene por qué salir nada mal, yo creo que irá a mejor. Uh-huh. ¿Y tú, Francisco Javier, cómo lo ves? Yo para mí lo veo perfecto. A mi punto de vista lo veo perfecto. ¿El por qué? Porque tú ya sales, como hemos dicho, con el tipo. No es lo mismo, mi punto de vista, ¿eh? Y, por ejemplo, a la tortilla, pues con una sudadera o con tu ropa normal de tuya, que ir disfrazado. Y ahora va a la sorizar, por ejemplo, ya va con el disfraz. No, yo lo veo que vayamos a todas las fiestas gastronómicas, todas las fiestas oficiales, ya disfrazado. Uh-huh. De eso yo quiero recordar que antiguamente lo primero que se hacía era la presentación de las agrupaciones con el disfraz, cuando se hacía en el Alcázar, cuando uh-huh. se hacía en el Capitol. En el pabellón. En el pabellón también se hizo. Uh-huh. Y salíamos todos disfrazados. Aprovecha más el disfraz. También lo que han dicho otros grupos, que es verdad, que no te tienes que esconder ninguna letra, ningún cuplé, ningún paso doble, ni nada. Lo tuertas todo y ya está. Uh-huh. Lo que sí, claro. Yo lo dejaría así. También lo que ha dicho David. Se prueba, va bien, para adelante. Que está mal. Hay fallo. Bueno, ya está. Siempre Ahí se puede dar una vuelta para atrás. Sí, sí, parece este un año propicio, ¿no? Para los cambios. La pandemia nos ha empujado a tomar ciertos cambios, ¿no? Y siempre hemos dicho, o en muchas ocasiones hemos dicho, que la pandemia nos ha traído cambios que se quedan, que son para quedarse, y que, en cierto modo, ¿no? Que se me entienda, hacía falta algo así como para que se diera el impulso este, en este sentido, en el carnaval, para que se produjeran ciertos cambios, ¿no? Sí. Aparte de la pandemia, hombre, a la pandemia ha ayudado mucho a hacer este cambio. Pero yo creo que también, mi punto de vista, es esta fecha. Ha venido el puente, hemos tenido que retrasar un par de semanas, creo que eran, la presentación. Pues aprovechando el puente, que son 3 días, pues mira, hacemos en el mismo fin de semana presentación, tortilla de jamoná. Uh-huh. O sea, que aparte de la pandemia, yo creo que ha venido también bien por eso. Claro, porque el lunes también es festivo, la gente va a poder ir a la tortilla y a la jamoná, pues con esa libertad, ¿no?, que le da el lunes el festivo del lunes. Bueno, libertad o inconveniente, porque lo mismo la gente hace como en romería y se va, Duri, que entonces puede ser que nos encontremos una sorpresa este año, que la tortilla esté un poquillo más vacía y la jamoná que otros años, incluso el fatou. Todavía quedan entradas, cuando siempre, casi siempre recuerdo yo que nada más que abrí la puerta, se vendían todas las entradas. Incluso yo pasaba para ir a trabajar a las 7:30 de la mañana y había una cola allí grandísima para coger localidades. Pero este año date cuenta que no solo por la pandemia, que también habrá un poquillo de caída por el tema del aforo y la gente sentada una al lado de otra, aunque es obligatoria la mascarilla y tal, pero habrá gente que se cuidará en ese aspecto. Pero yo creo que el puente va a influir un poco en eso también, va a repercutir. Yo creo que este carnaval va a ser un carnaval raro, no sabemos si flechita para arriba o flechita para abajo. Bueno, vosotros vais a poner todo de vuestra parte. También es verdad que son muchas horas también el Francisco Fatou con la mascarilla, obligado a estar con la mascarilla. Eso para el espectador también puede que haya tirado un poquito para atrás, ¿no? Es decir, es que tengo que pegarme ahí 6 horas con la mascarilla, pues a lo mejor me guardo y ya los veo más adelante, ¿no? Bueno, el espectador que no esté escuchando ahora, que vaya ahí, que vaya a asistir o se lo esté pensando, lo que tiene que hacer es llevarse 5 o 6 bolsas de pipa, que comiendo pipa no hace falta que se ponga la mascarilla. Que no haga mucho ruido para que no nos moleste a nosotros arriba, pero que se lleve pipa, ya está, ya come pipa. Y a disfrutar. Sí es verdad que cambiando el orden y poniendo el fatou primero, sí que es verdad que hay que darle una vueltecilla tuerca también a la fiesta gastronómica, ¿no? Y bueno, ya de nada vale el subir a cantar 2 pasodobles y 2 cuplés, porque no tienes nada que guardarte y ya has cantado todo el repertorio antes, ¿no? Bueno, en ese aspecto no es del todo así, porque se está diciendo lo que tienes que cantar, para que le dé tiempo a la otra agrupación también a subir, haya un orden, haya unas pautas, un tiempo. Pero con organización interna vuestra se puede llegar a buen fin, en el sentido de que llegue el domingo a la tortilla y podáis cantar más de 2 pasodobles y 2 cuplés, que podáis tener siempre más tiempo. Siempre que entre en el tiempo, es que esto va todo calculado, porque date cuenta que como subamos cada uno y hagamos casi lo que nos dé la gana, repercute cada vez más a la agrupación siguiente, ¿no? El último, sí, si el último que va a subir quiere cantar todo el repertorio, pues que lo cante. Si nosotros somos los terceros, nos subimos a cantar, vemos que la siguiente agrupación todavía no ha llegado porque está en la jamoná o cualquier historia y se nos ha cumplido el tiempo, pero no ha llegado, pues nosotros seguiremos cantando hasta que veamos que llegue y nos bajamos para que suban. Está claro. Yo quiero recordar que la reunión se dijo que en la fiesta gastronómica, o sea, tortillas, jamonas, chicharronas, se cantaba presentación, 3 cuplés y 3 pasodobles. Uh-huh. O sea, ya es un repertorio más amplio que lo que cantabais hasta ahora. Eso es una posibilidad más que os da el cantar antes en el fatou, el que ya vais con el disfraz, el que ya no os tenéis que callar la presentación, claro, porque ya la habéis cantado, es otra posibilidad, ¿no? Claro, antes se cantaban 2 pasodobles, 2 cuplés, uh-huh, nada más, y ahora este año pues ya se cantan presentación, 3 y 3. Y se lleva el carnaval a la Avenida de España, se va a llevar a la Avenida de España, es verdad que llegábamos a los barrios, digamos, no periférico, pero sí, bueno, la Garrobal, la barrio de Antonio Vega, barrio de Andalucía, el casco antiguo con la Chorizá, nos faltaba llegar, aunque vosotros por vuestra cuenta, digo los grupos, ¿no?, acudíais a ciertos establecimientos y demás, pero por fin llevamos el carnaval a la avenida, que es donde está la gente y es donde podemos pescar más espectadores o atraer adeptos, ¿no? Sí. Bueno, es donde hay más gente, pero no quiere decir que sean la gente que te va a escuchar, porque realmente si tú cantas, vaya donde vaya a cantar, quien va a verte realmente va a escucharte. Ahora, si tú vas a la gente, habrá un porcentaje mayor que no te escuchará. No te escuchará, no quiero decir que se tape los oídos ni nada de eso. Me refiero a que va a estar charlando con el de al lado, le va a dar igual, vaya a pedir una cerveza cuando tú estés cantando, se va a meter por medio para ir al servicio que está detrás nuestra. En fin, son una serie de cosas que son un poco molestas cuando tú estás cantando y ves gente que realmente está molestando. Porque quien de verdad quiere escuchar se queda atento a ti y te está escuchando y está disfrutando contigo. Y tú disfrutas con ellos. Cuando ves una masa de gente que no te está escuchando, que encima está molestando, que te puede hacer hasta equivocarte, pues disfruta un poco menos, digamos, ¿no? Siempre se hace por lo que se escucha, ¿no? Que nunca nos vamos a ir de un establecimiento porque haya gente que no quiera escuchar, pero es un poco molesto. Y en el sentido ese de irnos a la Avenida España, donde esté la gente, lo veo yo un poquito, que también va a estar bien, porque tenemos más opción a que nos escuche más gente, nos encuentre y se quede escuchando, claro. Pero seguro que vas a ver un porcentaje mayor de gente que va a tener ese poquito de molestia, digamos. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Francisco Javier? Yo lo veo bien. Yo creo que haya escenario en la Avenida España, yo por mi parte lo veo bien. Le da más, yo creo que le da un poquito más de vidilla y más a las agrupaciones. Uh-huh. Sí que es verdad que lo que habrá gente que te quiera escuchar, gente que no te quiera escuchar. Pero también, a la vez, tres escenarios, digamos, uno más céntrico, que puede ser que más ruido haya, los otros de la punta a lo mejor están más vacíos. Y lo de la punta fue, puede ser que vaya la gente a escucharte. Claro, ¿no? El que esté en una terraza, en un bar claro, tal, o esté de paso, pues lo mismo, se queda y escucha. Claro. A lo mejor de 100 que haya, si se unen 30, más los que, como decía David, ya de por sí vienen a escucharte, pues a lo mejor ya se junta un buen tinglado, como se suele decir, ¿no? Siempre, sí que es verdad que el que esté en un pub o en un bar, no vamos a decir nombre ninguno, ¿no? Y no le guste el carnaval, este va a su bola, está claro. O, bueno, no te va a escuchar ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Ya puede venir cualquiera. Ya puede venir, pero ya vive el piojo que no lo escucha. No lo va a escuchar. Llevo tiempo sin preguntarle a grupos por los pregoneros. ¿Qué os parece este grupo de trabajo de la pata cabra? ¿No? Encabezado, siempre decimos, ¿no? Por Leandro Cabello, también Serafín y demás. Bueno, ese grupo de trabajo, casi 50 componentes, ¿no? Que trabajan y fabrican, elaboran cada año la pata cabra, que es la que pone fin a nuestra fiesta. ¿Vosotros qué os ha parecido esta elección? A mí me parece estupendo. Un grupo muy, muy merecido. Te lo merecen mucho. Un grupo muy trabajador, que todos los años están ahí desde el primer año sin falta ni uno. Vamos, súper merecido. Nunca he ido a entierro a la pata cabra. Por cierto, motivo, lo digo. Pues tienes que ir. Por cierto, sí, no, lo veo pasar siempre por la puerta de mi casa, en el barco. Pero por motivo, pues no puedo ir. ¿Y David? Es muy, sí, muy merecido. ¿Y tú, David? Creo que los demás, que los que más. De los últimos. Uh-huh. Hombre, yo me parece bien también, la verdad. Sin desprestigiar a los demás, claro. Bueno, claro, pero es verdad que bueno, todos son merecidos. Claro. Uh-huh. Pero sí es verdad que a lo mejor se cumplen 30 años de carnaval, es como, claro, también. Lo digo por eso, por la antigüedad, no por otras cosas. ¿No? Uh-huh. Evidentemente, sí. Sí, me parece bien también, porque es un grupo más que también hace el carnaval de diferente manera a los grupos que cantamos, pero en fin, el carnaval es todo, es la unión de todos. Y llevan 30 años ya realizando patacabra, que no son pocos, que yo me acuerdo de la primera patacabra que se hizo, sí, cuando salió de, creo que era de la Plaza La Verdura, me acuerdo, y para mí fue una cosa que al principio me gustó más, porque era algo que no se había conocido, ¿no? Pero cada año yo lo veo bien, vaya, el fin del carnaval, y si se hace de esa manera, pues nada, pues estupendo. Claro, y es que llegará el día incluso, ¿no? No sé si me estoy metiendo en sitio donde no, pero cada peña Rebujito, por ejemplo, también se le dé la oportunidad o se le ofrezca el ser el pregonero de nuestra fiesta por la luz y el color que le dan el día de la cabalgata al carnaval. Y es que hay gente, aparte de los grupos, que también trabaja por el carnaval, como por ejemplo las asociaciones de vecinos. Es más, a la Mela, en cierto modo, también se le dio por todo el bagaje que tiene, ¿no? El trabajo que tiene dentro de la chicharronada, una fiesta como la chicharronada en la barriada de Andalucía. Me habéis dicho, cambiando de asunto, que mañana viernes tenéis el ensayo general en las cuatro esquinas. El sábado sois los terceros en actuar en el Fatou y me decís fuera de micrófono también que vais a estar en la Peña Bética poco después, o sea, eso de las 8:30 aproximadamente, que está previsto que termine vuestra actuación en el IES Maestro Francisco Fatou. Y el domingo y el lunes, ¿algo más aparte de, evidentemente, no, tortilla y jamoná? Contesto yo porque yo soy el que el manager que lleva las contrataciones. Llevo el cuadrante, ¿no? Sí, llevo el cuadrante. El domingo sí, tenemos la jamoná, la tortilla y tenemos un pa por la noche. No sé si se podrá claro decir que el nombre. Sí, hombre, ya que han apostado por vosotros y claro por el carnaval. Sí. El Gallery. Uh-huh. Tenemos a las 10 de la noche el domingo y el lunes pues tenemos ya las otras fiestas que hay, que no sé si te la habrán comunicado, sí, que la eriza y las tortitas de camarones, pues estaremos otra vez por las cuatro esquinas y estaremos en la Peña Bética. Es algo que yo sabía, pero que no habíamos contado. Y si os parece, pues contamos un poquito. El lunes, Día de Andalucía, festivo, se va a llevar, bueno, una especie de fiesta gastronómica, ¿no? En ese lugar al que antes hemos hecho referencia, en las cuatro esquinas, David. Sí, en las cuatro esquinas y en la Peña Bética. Como ellos son... Sí, son el mismo grupo del negocio, sí, de hostelería. El establecimiento, ellos son de Cádiz. Pues, lógicamente, de Cádiz le gusta el carnaval, sí o sí. Y han querido hacer un poco de una fiesta gastronómica, como se hacía antes la morcilla en las cuatro esquinas. Pues ellos han traído de Cádiz lo que es la eriza. Y ya como la Peña Bética, como bien ha dicho el compañero, pues, como es de ellos también, pues han querido poner allí tortitas de camarones para tener todo el establecimiento abierto al público y el paso de las agrupaciones por allí, que no es oficial, pero... Yo creo que pasaremos más de uno. Pues el lunes 28 de febrero también vamos a teneros por allí en Tostita Camarones, Erizá, Cuatro Esquinas y Peña Bética desde mediodía aproximadamente. Un puente, David, decía antes que a lo mejor hay gente que se va, que no se vayan, ¿no? Que se queden y que disfruten el carnaval. Siempre hay que quedarse, Nuri, que haya fiesta o no haya fiesta, siempre hay que intentar quedarse. Y si hay fiesta, pues qué mejor motivo, ¿no?, para estar aquí en Ubrique disfrutando del carnaval, o en este caso, que es el carnaval, o cualquier fiesta que haya. ¿Qué más os queda por contar? La última para vosotros, para que añadáis si os ha quedado algo en el tintero. Llevo toda la mañana pensando para contarla aquí en esta tarde, pero ahora mismo no se me viene más. Si quieres preguntar algo más, ¿quieres ser que sin problema. Quiere decir que lo hemos tocado prácticamente todo. Yo creo que todo. Lo hemos tocado casi todo. Bueno, pues Not Talent van a ser los terceros en esa sesión de IES Francisco Fatou. Allí vamos a estar, allí vamos a escuchar en directo a través de Radio Brique, que se puede seguir para aquellos que no puedan por un motivo u otro estar en el IES Francisco Fatou. Como decimos, sábado a partir de las 7 de la tarde, gala de presentación de las agrupaciones en el IES Francisco Fatou, en directo en Radio Brique, y también el martes en redifusión. Lo pondremos aquí en la sintonía de la tarde y lo podrán escuchar todos nuestros oyentes. Nosotros ya con la programación del carnaval volvemos el martes, ya una vez que hayamos escuchado las coplas, como decimos, con la redifusión, y también el jueves dotamos de contenido aquí en la tarde, contenido carnavalero. Por mi parte, nosotros hacemos una breve pausa y enseguida estamos aquí con más aquí en la tarde. Otra vez me tienes aquí, me disfrazado solo para ti, tú y yo y tú, en el carnaval, pa, pa, pa, pa, en el carnaval, pa, pa, pa, pa, seré súper normal. La primera vez en mi vida que cogí un vuelo. bate finito, mira cómo suena. Bueno, no me acuerdo de nada. Vete, no sabes.